constancia, la disciplina y todo. Una cosa bien importante. Hombre, como símbolo del ahorro y símbolo del trabajo. Ya es un ejemplo. Claro, que eso no es que yo tuviese sin usted, se lo muestra a los hijos suyos para que no veas que hay que hacer esto. Hay que trabajar para poder llegar adelante y para poder salir adelante en la vida. Hay que trabajar. No, yo no, Jorito. Es que yo me contaron que tenía. Es que usted empezó en la radio muy pollo, como a los 16 años. Un poco menos. Bueno, como a los 14. ¿Y cómo fue la cosa, cuente? Yo estaba en Ibagué trabajando primero en la voz del Nevado, que quedaba y operaba desde los transmisores a las afueras de donde. Eso es lo que hoy llamamos de la calle 60. No sé qué calle será, pero eso te va a decir, llegaba hasta la bomba de Miro Vindo. Sí. Y ahí para abajo teníamos que irnos a pie, porque el bus llegaba hasta la bomba. Ay, verdad. Y a mí me tocó hacer el turno de 12 de la noche a 6 de la mañana. A usted hizo turno con mi choto, el turno con mi choto. Además, me tocaba solo, porque era el transmisorista, el recepcionista, el control, el locutor, hacía todas las funciones. En esa época no era cada uno el control allá, ni el locutor. No, uno solito. Uno colocaba los tornamesas, los discos, aquí estaba el micrófono, contestaba el teléfono para las llamadas, las complacencias, era todero. Y antes le dice, tenía uno que limpiar todo, dejarle la emisora muy bien organizada al compañero de turno que regresaba. Lógico que el compañero de turno ya tenía más gente, ya había una secretaria, ya estaban las señoras del aseo, y llegaba el gerente, etc. Pero de forma otra emisora que ya estaba ubicada en el centro de Bogotá, de Ibagué, y tenía cabina de locución, tenía su sala de control, y las cosas eran diferentes. Se llamaba Onda de Ibagué, todavía existe otro. Además, tenía su radioteatro, y ahí hacíamos espectáculos, programas con artistas, y era una maravilla. Ya que suerte el club del CAN, bueno, es que salió de ahí, como usted lo inventó, ¿verdad? No, yo tenía ya en Ibagué el nuevo Hola Club, y era una especie de club del CAN. Entonces, cuando el club del CAN salió en la televisión, Guillermo Inestrosa me llamó y me dijo, hombre Jorge, sé que usted está haciendo un programa similar al nuestro en Ibagué, un programa regional. ¿Por qué no me manda a los muchachos que usted saque y triunfen allá en Ibagué? Me lo manda y yo los presento en la televisión. Y así hacíamos. Me decían los muchachos que salieron de televisión, fueron escogidos por nosotros allá en el concurso regional del Nueva Ola. Oye, o sea que eso era alianzas con los estrategas y todo eso en Mañaviera. Claro, yo me contaron, doctor. Yo me cuentan en serio. ¿Qué es que a usted se la una vez se reunió con el Velasco ese de México? Sí, claro. Con el, ¿cómo se llama? El de Caracas. Amador Vendallán. Eso. El Vendallán. Ah, sí, Vendallán. Es que necesito bien, señor, eso es para rato. Y bueno, ¿qué es que a usted reunió y dijo, bueno, vamos a traer? Como yo ya hice su nueva gate de India para Bogotá, ahora vamos a traer de Europa a Argentina, para Colombia, para México y para Venezuela. Eso es cierto. Eso es cierto. Además, todas las cosas que yo hago en la televisión, señor, nacieron en Ibagué, ¿verdad? Por ejemplo, la gran fiesta de los hogares colombianos. Ahí se llamaba la gran fiesta del Tolín. La gran fiesta de los hogares colombianos a nivel sí nació también en Ondas de Ibagué. ¿Cómo se llama? Ahí nació ese programa, que era la nueva estrella de las canciones. Y fue otro programa nuestro que hicimos a la televisión. Y por mucho tiempo nació el Ibagué con un club que yo tenía ya, el Nueva Ola Club, que tenía en Ibagué. Yo me iba con los municipios del Tolima a hacer mi programa y a escoger los cantantes que tuvieran talento en los distintos municipios de nuestro departamento. Pues yo hablé con un amigo suyo que era Marcelo, con el que chupaba en el vecino, que es el doctor Yesgar Antonio de Grajaro, compañero, sí, de época, compañero de la radio, el Ibagué, locutor máximo, porque a ustedes la necesidad que es que los cuchillos también podemos ir. No, pero es que el doctor Peñalosa, por Dios, era una celebridad en la radio. Pero ustedes saben lo que además era una gran figura, un referente para nosotros. De verdad, lo recordamos con un gran cariño al doctor Peñalosa, el mejor locutor que teníamos nosotros. La noticia más escuchada. Pero ustedes ya no están en la generación de jóvenes y tal, ¿verdad? Nosotros estábamos con la juventud y con la música en ese momento impactaba en la nueva ola, porque era la época de la nueva ola. Bueno, vamos a tener, vamos a charlar. Las ondas digitales llegan por la internet con un periodismo serio, oportuno, la celebración de la comunidad. Amalio Noticias Radio, lo escuchas por www.amalio.com. Amalio Noticias Radio 7 AM. Es que yo me sé varias historias de usted, pero como usted tuvo un cambio que le dio el giro para salir de todo eso, que fue una pelea con el papá de usted. Ah, sí, esa historia es cosa que nadie debe de hacer. Eso. Pero es que yo quiero que lleguemos a ese consejo, porque hay que darse consejo. Estoy hablando con mi hijo de Jaime, la buena casa, no, usted no me va a vender el play, no es que eso no es así. No, no es así. Pero me habla en eso, usted hace dos cosas. Pero como la pelea, ¿y por qué dice que no? Por una tontería, hombre. Mi papá nos matriculó a mi hermana y a mí, siendo nosotros una familia muy humilde. Nos llevó a estudiar a colegios high de los gays. ¿Dónde estudió usted, doctor? Donde estudiaba, por ejemplo, el hijo del alcalde, el hijo del comandante de la policía, la gente importante de los gays. Y yo le llevó a esos colegios, por ejemplo, yo estudié en San Luis Gonzaga. Pero ya no se bañan los maristas. ¿Dónde los maristas? ¿Sí? Entonces, pues, muchachos, usted es católico, doctor. Usted es católico. Soy católico, no apostólico, el romano. Entonces, los domingos había misa y todos los muchachos para chicanear iban en sus carros, pues claro, los papás iban en sus carros a la misa. Y yo le dije a mi padre, oye, papá, pero mi carro es para ir a chicanear por el carro. Allá al lado de la madrugada, guapita, allá al lado del salón para llevarle la casa. Pues mi papá no quiso. Mi mamá no trabaja y compra un carro así como lo hice yo, no sé qué. Y se puso muy bravo. A veces lo último me quiso pesar el carro. Bailó con ellos. Y yo no sé qué me pasó. Tuve una reacción ahí extraña. Se llenó de ellos. Entonces me enfrenté con mi papá. Y le dije, pues yo voy a comprar un carro mejor que usted con él, ¿no? Y voy a tener más plata que usted. Y me voy a la casa. Y me fui. Ah, pues el chico de huevo. Sí, me fui, pero así entre comillas, porque mi mamá me está volteando. Entonces mi mamá por la noche me dejaba dormir en la casa. Pero sí fue esa situación. Es muy mortificante para mí, de verdad. Rebeldía de juventud. Algo que no le aconsejo a nadie, a ningún jovencito. Uno tiene que respetar al papá, respetar a la mamá. Entonces, pues, desafortunadamente, pues tuve esa salida. Me dio, pues, muchas fuerzas y mucho ánimo y mucho impulso para montar mi empresa y competirle prácticamente a mi papá. Él es el muerto, yo ya no joven, ni mayor, más o menos en la edad intermedia. Y yo comencé a trabajar, a luchar, trabajar como lo hacía él, porque él era un gran trabajador, lo mismo que mi mamá. Y bueno, logré, trabajando y luchando, pues ir escalando posiciones en este medio tan difícil como es la televisión, y ganarme un espacio en la televisión colombiana. Otra vez se iba a decir, porque a usted toda la cosa la hace en Bogotá, pero como hace un calentano, todos venimos a la ciudad, ¿no? Sí. Y como usted llegó con que con caída de cartón y toda la cosa, ahora porque usted era bueno, usted tenía maledicto. No, yo llegué con la caída de cartón, ¿verdad? Con dos pantalones bruñiles y dos camisas de manga corta. Así que yo tenía un buen ánimo. momentos como ahora, que Bogotá está tan arropada por la montaña, ¿no? En ese entonces era muy frío. La sabana completa. Tantos edificios y todo. Caliente, ¿no? Bogotá. En esa época, como los edificios, era puro rastro. Entonces, mucho frío. Y lo primero que hice, porque yo me traje 10.000 pesos, tú te ibas a leer. De ahorros y de mi trabajo en la ciudad, 50 centavos, 50 centavitos y todo lo que me gané allá en Ibagué en la radio, y me los traje para estudiar. Yo quería estudiar Derecho Internacional, porque mi deseo era ser embajador. Entonces necesitaba estudiar diplomacia. Lamentablemente en la universidad donde me presenté era la única que tenía esa facultad de diplomacia, no pasé. Entonces me fui al externado de Colombia y resulté estudiando economía. Y cuando iba como en el cuarto mes de estudios, se me acabó la plata y me tocó renunciar a la universidad e irme a trabajar a la radio, pues que era lo que yo sabía, lo único que sabía. Y luego era hablar por el micrófono y animar y transporte. Y luego cuando llegó con don Julio Sánchez. Ahí me encontré con Julio Sánchez, con Yardani Suárez, y ellos me dieron la oportunidad de entrar a la radio, primero la radio de Bogotá. Y estando en la radio de Bogotá, conocí a Juvenal Betancourt, el hermano del fallecido presidente Belisario. Y don Juvenal me dio la oportunidad de entrar a la televisión. Bueno, vamos a ver, vamos a charlar. No, tengo una pregunta. ¿Cuál fue el cuchillo que obligó? Porque ustedes que estén acuerdo con una vez que decía, no, eso hagamos la fiesta el 31 de la radio y veamos la noche. Y que es que a usted dijo al televisor, hagamos eso, que eso. Yo sí a plata, sí, si no, no. Y a usted le digo, lo venderé, ay, ese güey, que es que a usted le dio eso y ahí la gente cuando arrancando de la fiesta de la radio. No. Eso fue que lo vi, la gran fiesta de los hogares colombianses. Pues las emisoras se daban a las 7 de la noche. Señor. Entonces, pues se me ocurrió, como estaba peleado con mi papá, se me ocurrió hacer la fiesta de la noche. No tenía nada que pasar año nuevo. Y fui y le dije al dueño de la emisora, mi Martínez, con tal descanso. Ay, no, venido. Le dije, a dormir, y ya damos este programa. Y él me dijo, ¿qué? Eso es una plata. Que puede llegar a la plata para la luz adelante. Digo, no, si no, la plata yo no le jalo. Y ganamos el programa y yo se lo vendo. Le dije al vendedor de la emisora, al vendedor estrella, me dijo, no, eso es muy difícil, te hago vender eso. Y mañana es el programa. Y me fui yo donde algunos almacenes de calzado y a Boquerón y a algunos restaurantes y le vendí las puritas a 25 pesos el cupo y logramos nosotros la vencida y logramos nosotros financiar el plan. Y le dije yo donde Ruiz, le dije a Ruiz, aquí tengo la platica para el programa. Ay, plato, por favor, y lo fuimos por la gran fiesta de los hogares colombianos. Y ahí está, la verdad es la fiesta de hogares colombianos. Y llevo como 60 años como empresa. Pero usted no había hecho hogares colombianos y hasta ahora la Navidad pasada, ¿cierto? Yo había hecho varios, claro. Hogares colombianos, no, sino hogares. No, hogares colombianos, hice un programa de hogares colombianos. Por ejemplo, con Darío Gómez, que en paz descanse, y con este muchacho que acaba de hacer la novela, o que está en la novela de moda, ¿cómo se llama? Silvestre Ramón. Ellos dos cantando ese día, allá en Ibagué, en la fiesta, y otros artistas se llevaban a la fiesta de los hombres colombianos. Pero entonces, no, volvamos a la época, ya acá en la televisión, como usted entra a la televisión, y viste si me ayudas y todo esa vaina grande, te digo, yo voy a montar la productora a yo porque yo también puedo. Claro, uno siempre tiene que pensar en grandes, fijarse metas grandes, alcanzar esas metas. No puedo subir en la vida de usted, es un visionario, porque todo lo que usted ya me lo comentas y saco de la campana de bolas, alguien lo guapo y todo de chiquito, le has lo metido a un cuarto chiquito en la casa y les ponía a ver como muñequito y no hay que cobrar la plata, yo me voy a dar una vez. Y ahora yo a la televisión acá en Bogotá, la misma historia. Y si se puede hacer empresa en Colombia, pues claro que sí, este es el mejor país del mundo. Uno puede hacer aquí lo que quiera, siempre y cuando se lo proponga, quiera hacer y trabaja. Y no se hacen las cosas así, debajo de la mesa, sino todo el lado. Todo por encima de la mesa, todo honesto. Trabajando honestamente uno puede lograrlo. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que perseverar. Las oportunidades siempre se presentan y la mayoría de las veces surgen de una dificultad. Seremos afortunados si sabemos aprovecharlas. Yo no voy. Pregunta esto. A ver, ¿cómo es que usted termina siendo una productora que hace novelas, seriados, programas de show, hace cosas internacionales, se vuelve como usted hizo, quiso soñar, embajador de la cultura y de la paz, porque usted tiene un par de reconocimientos de todo eso? ¿Cómo llegó a un mañana? Ya no digo que comprarse las, pero ¿cuál fue el camino que le impulsó a todo eso? Fijaros, pequeñas penas. Uno dice, quiero ir y llevarle el libro de mis primeros 40 años a su santidad, el Papa. Y me propongo a llevarle el libro. Y allá estoy, y le entrego el libro. Yo quiero hacerle la entrevista al Papa Pacho, pues yo me voy a hacer la entrevista. Pero eso, sin ninguna palanca, le escribí una cartita a Alonso Arisi y me fui con la cartita y me metí por allá como buen tolimense y logré hablar con el asistente del Papa y le dije, es que yo hago esto y esto y esto en por la televisión en Colombia, quiero hablar con el Papa y me dieron la audiencia con el Papa y hablé con el Papa, le entregué mi libro, bueno, allá en el Vaticano está mi libro. Yo me contaron que a usted le dieron, o le dijo, ¿le decía que podemos hacer tal cosa? Y usted, sí, claro, usted sabe hacerlo, sí, claro. Así como le está diciendo, así como se va a ver, no dice, tenemos que hacer. Y a la diciendo, a ver, sí, a mí me dijeron, o sea, sabe cocinar para el primero. Para cocinar, ¿en qué no puedo? El segundo. El segundo, sí. Cocina el primero, con el segundo. Y llega a jubilar y me dice, ah, ese segundo, que no vino a trabajar, no sé qué. Te voy a presentar esta noche en mi programa. Y yo le dije, tranquilo, joven, no se preocupe. Yo le hago el programa. Le hace el programa. Sí, se lo ponemos. Usted sabe cocinar. Yo, usted sabe cocinar. Y yo le dije, claro, yo soy un experto cocinero. Y yo, entonces me fui a hacer el programa. Yo nunca había cocinado nada. Pero por la mañana en mi programa de radio había hecho las indicaciones de cómo se preparaba un plato de cocina de uno de los patrocinadores del programa. Entonces corrí donde el patrocinador y le dije que si me prestaba la receta, me prestaba los elementos para poder hacer el plato de cocina con unos slides. Y que yo le hacía 15 minutos de publicidad gratis. Yo le hacía madre, ¿cuál es su receta? Y me fui a la televisora e hice el programa. ¿Cómo le parece? Pues que hacía bueno esto de meses y sigo haciendo el tema de cocina y con el programa y después me quedé con él, con el programa así. Entonces me quedaba la mañana y me iba a enseñar, no iba con segundo, sino iba a tener el chef más importante de Bogotá para que fuera de mi programa. Me hicieron la receta. Pues en ese momento no apagaron ni elementos ni nada, porque pues me lo ponía el restaurante. Y además me daban el show musical. ¿Y sabe cuál fue el primer show musical que me dio yo? Fue en los hoteles que Quintama. ¿Cuál sería? El hotel que Quintama tenía esa noche en el Salón Monserrate, que lo inauguraban, la presentación de Celia Cruz. Entonces llevaron al chef de cocina, que era un alemán, y el show era Celia Cruz. dos voces de cocina alemán. Celia Cruz cantando sopita en botella. Uy, me voy a ver. Eso es aroma. Es que eso me ha roto. Se lo van a hacer así, no guste. Porque hay que decir una cosa. Acá el otro no malo. Tú, al amigo de chiquito, tú en las primeras salidas de Vicente Hernández Pollo para la televisora. Yo que me... Tú en los mismos chiquitos que por guste han pasado mucho. Me ha roto todo. Me ha roto todo, morir. Ya finalizar lo que dicen, ay, es que tiene reunión, que no sé qué. Es que yo me contaron, y yo quiero preguntarle varias cosas. ¿De dónde sale? Porque usted tiene obras es que se han posicionado. Entonces, por ejemplo, el entusiasmo esa obra salió del público. Porque nosotros, cuando estamos en estudio, siempre tenemos un coordinador que es el señor ahí que está. Sí. Y nos dice, abre, varón, abre, fulano, tal. Entonces, es el que da las órdenes, el jefe. O sea, lo manda usted. Me manda y todo. ¿Cómo le digo? Ya. ¿Cómo así que lo manda? Pero usted le paga. Claro, le lo mande. Para que me diga cómo me tengo que desplazar del estudio. Pero ya hacer un programa en un potrero con 40.000 personas, muy bravo, toda esa cosa. No lo ve nadie, el pobre coordinador. Porque por el lado aplaudan y no lo ven. Y entonces, ellos no, es una locura. Le decía a la gente, entusiasmo. Y la gente tan pronto yo decía entusiasmo, se ponía en posición de alegría, gritar, alegrar. Yo le dije, no, vamos a quitar el coordinador. No hay buen entusiasmo. Entonces ya, entusiasmo. Y la verdad, o sea, yo me iba a decir entusiasmo y salgo y no le paro al colegio. Exacto, en la calle, en los centros comerciales. este año, que es el último 10 años, pero no lo están aquí 10 años, pero no se le mata. Nada, es que en la barriga tal vez un poquito, bueno, sin hacer bullying, nada más, una metodología de escuela. Esto es la generación y diversa, y lo que hace que yo sé, por ejemplo, le he hecho agua todo lo que a usted le gusta, que la lechona. La lechona, hoy, Dios mío. Pero sin arroz, la lechona sin arroz. Sí, sí, sí. Porque eso ya es calentado, calenta. La muchísima la valenta, porque va a salir este año y Dios permite. Nos vamos todo el don Jorobito para acá, para Bogotá y volver a la ciudad. Claro. Bueno, pero antes la matamos todo el don Jorobito. Mañana mensaje a la gente ahí en esa cámara que tiene, que lo quiere mucho en el Tolima, porque el Tolima está, pero queradísimo. Va a ser un gran homenaje a un hombre que fue embajador de la paz, que le metió a la guerra y ya los puso a cantar, doctor. Le dijo cómo era, que no era con bala, sino con música y con amor. Fue a la mamá de ir a España, ahora hacia todo lado, a llevar la música colombiana. Lo han hecho, ha hecho de todo. Y vean, trabajando sin rosca, sin politiquería, sin nada, sino haciendo como hacemos los tolimenses. Con verdad que estamos demorados en el Tolima, hacer un gran homenaje al doctor. Pero usted, si me da un mensaje y consejo a los colombianos, doctor Acanecana. Claro que sí. Lo más importante en la vida es fijarse metas y objetivos y trabajar, creer en sí mismo y luchar por alcanzar lo que uno anhela. Eso es fundamental. Soñar con lo que uno quiere ser. Si usted, amigo televidente, en este momento se propone ser en cualquier actividad el mejor, lograr ocupar una importante posición en cualquier profesión, en lo que usted desee, lo puede hacer, siempre y cuando lo piense, siempre y cuando lo desee y siempre y cuando lo trabaje. Es que uno no puede ser producto de la buena suerte o producto del hombre, como el político de turno, y eso se acostumbra mucho en las regiones. No me dio la tarjetita de recomendación, por eso fracasé. No, uno fracasa porque quiere fracasar, y uno triunfa porque desea triunfar. Entonces, eso es lo más importante. No, es que yo definitivamente soy un infeliz que me puedo hacer mal la vida, porque no he podido ganarme la lotería, o que lotería. De ninguna manera uno puede depender de la lotería. Hay que trabajar, trabajar, trabajar, trabajar mucho. Y verá que lo logra. Mire, la plata está ahí. Hay que recogerla. ¿Y cómo se recoge? Trabajando, mi amigo. Trabajando, mi amigo. Por eso le digo que este es un país maravilloso, donde cualquier persona puede hacer lo que desee, siempre y cuando se proponga hacerlo. Aquí nadie le está diciendo a usted, don Tamayo, no. Señor, no, nadie le está diciendo, no, usted no puede hacer el paso más de don Tamayo. Nadie. Usted le dio por hacer el paso más de don Tamayo y ya va 10 años. Y lleva 10 años, ¿cierto? Sí, no. Nadie le dijo, porque usted lo que yo se le va. Así mismo, lo he hecho yo y así mismo lo puede hacer usted, y usted, cualquier persona lo puede hacer. Proponerse a trabajar y hacer las cosas con honestidad. Honestidad es lo más importante, con sinceridad, con uno mismo. Así es que, a trabajar. Y venga, don Tamayo, le doy la pata y te da buena suerte, pero como se me hizo chingar y todo. No, la pata y la pata y esa pata y te para impulsarlo con demás. A la que vaya mejor en la vida. Bueno, entonces, atención, don Tamayo. Tamayo, ¿qué era, no? Sí, sin favor.